Escoltes la música que t'aportem mitjançant Musicòpolis, aquestes novetats discogràfiques que sempre tenim presentant, i era el cas d'aquesta cançó que acabes d'escoltar, d'aquest tema que te conduïa a nivell internacional, Monkey Safari i el seu Cranes. Seguim amb peces, presentant el més nou de Tina Shea, que es diu All Hands on Deck, des del seu àlbum Aquarius, i d'Abraham Mateo, des del Who I Am, en Todo Termino. I'ma blow your mind, take it out on the phone like that All in the front, all in the back, just like that I'ma blow your mind like Wasted heart When you left me, you left me with no choice I'm looking for a boy to fill this empty void Kiss the old me goodbye, she's dead and gone, no Wasted heart You took the last bit of love I've ever had You took a good girl and you turned me on so bad Kiss the old me goodbye She's dead and gone, oh All hands on deck All in the front, all in the back Just like that, like that I'm a fold like a house of cards. It's the old me goodbye. She's dead and gone, dead and gone, dead and gone. One by one, I watch you fall down. Watch you fall like dominoes. Take no prisoners, switch and destroy. Baby, look at what you've done. One by one, I watch 'em go down. Watch 'em fall like dominoes. Watch 'em go down, watch 'em go down, watch 'em go down. All hands on deck. That I tried, really gave my all. Everything that we built, hey, baby, you let it fall, you let it fall, and now you want me. Hey, pull me back now. And the thing that's so funny is, baby, I'm long gone, I'm long gone. Back. All in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind, take it out on the phone like that, like that. All in the front, all in the back, just like that, like that. El tema que escoltava a càrrec de l'Abraham Mateo, com us dèiem, mitjançant l'àlbum Who I Am, i aquest Todo Terminó és una de les novetats discogràfiques d'aquest segment de Musicòpolis. També ho és Dani Romero, que ens porta al costat de Maluma la cançó Bandida. Ya no paro de mirarte, me tienes mal. De tan solo imaginarte, me invitas a pecar. Y te metes, bandida. Me besas y me quieres robar. Llévame luna contigo. Como soy, dime si te gustó tu dirty boy. Así malicioso como tú, escandaloso. Así un poco sweet, pero bien peligroso. En la cama bandida, sex atrevida. Conmigo se inspira, haciéndome el amor, llevándome a su infierno de pasión. En mi cama hacemos ese Sexy baby, vamos a comenzar. Hoy yo solo lo que vine es hablar. Pero si tú quieres irnos allá, lo podemos negociar. Sexy baby, vamos a comenzar. Hoy yo solo lo que vine es hablar. Pero si tú quieres irnos allá, lo podemos negociar. Ya no paro de mirarte, me tienes mal. De tan solo imaginarte, me invitas a pecar. Y te pegas, bandida, me besas y me quieres robar. Llévame a un lugar. Contigo, vente pa' acá, vente pa' acá. Que no me puedo aguantar, bandida. Vente pa' acá, vente pa' acá. Me pones mal cuando tú me miras. Contigo, el Pretty Boy, Maluma, Dani Romero, Dani Romero en la casa y Mad Music. Yao. Estic fart d'haver de baixar el cap, de viure conscient que estic atrapat dins una realitat. Sóc un experiment i cada moviment està controlat. Tu com portes el viure? Contrari i conforme a les normes d'aquesta presó, l'aire lliure. No hi ha terme mitja, una guerra utilitza tots els seus mitges per fer-te sentir petit i aïllat. Ens han convertit en peces del mercat. Han menjat el cap i en cas de competir per aconseguir els dins no importa les mitjans. Però estem units, resolts a no caure sols. Portem a dins del cor l'amor, llavors d'un món nou. I cansats d'aquesta merda, aixecar-nos del terra per tornar a caure. El mateix discurs de sempre i a l'ordre ve de jaure. Que ens voleu fer sentir culpables, ara ja hem vist que érem nosaltres la causa de tot el problema per no fer-vos saltar pels aires. No puedo seguir aguantando, quiero quemar al estado, quemes, da subyugando. Ando como un cyborg en esta realidad, mi retina, mi chip, marca mi identidad. Soy una pieza, un eslabón más, mi cerebro herramienta para fabricar productos de mierda que consumirás y es oficial. Cataluña, estado policial, al servei del burgués català. Cooperaciones, acciones directas, es el que cal si lo quieres cambiar. Ten fe en ti, el sistema puede hundir tu vida y tu moral, pero piensa y actúas por tu libertad. We'll be right back. bombardeo continuo de audio y de vídeo se idiotiza el cerebro tierno del niño pequeño para educarle. Los padres ya no tienen tiempo, se carga la escuela y si no se concentra, dadle pastillas porque es un enfermo. Si este es el mundo de los cuerdos, yo voy con los locos con los que concuerdo. Unión de estados, distintos feudos, un mismo amo, la troika y boica. Vino de perder la paciencia de tanto aguantar de manera estoica. Estoy cabreado y tu sonámbulo de resignación e impotencia, que cómo me voy a enfrentar al poder superándolo con inteligencia. Y cansat d'aquesta merda, sacant-ho de terra per tornar a caure. El mateix discurs de sempre i a la ordre m'he de jaure. I els voleu fer sentir culpables, ara ja visqueren nosaltres. La causa de tot el problema per no fer-vos saltar pels aires. Pas a pas i anar presentant noves cançons després del tema que us comentaven de Dani Romero amb Maluma i el seu Bandida. Hem escoltat a l'Exèrcit d'Alliberament Musical, coneguts com I Am, amb l'àlbum Fars i el senzill del mateix nom, la cançó Fars. I aquest tema, des de l'àlbum Tracker, també porta el mateix nom, és la versió ràdio de la cançó que ens portava en Mark Knopfler. Seguim endavant, ho fem amb un senzill de Jack Perry. La cançó es diu Dime.